elecciones a votar por yo no sé. Todo el mundo quiere ser diputado o concejal. Pues la cuestión es tener una vaca que ordeñar. Ay, yo por eso sí voy a votar. La basura en el basural. Ay, que yo por eso sí voy a votar. La basura en el basural. Ya le el candidato, ya le. Pedro Pablo, el DJ y Ritmo Tropical. Pueblo, cuando yo sea elegido, haré el puente que tanto necesita este pueblo. Oiga, doctor, si aquí no hay río. No importa, también hago el río. Después de los comicios te pegan con el tacón. Te jalan por la chaqueta para que votes por él. Después que agarran la teta ya no te voltean a ver. Ay, que yo por eso tengo que votar. La basura en el basural. Ay, que yo por eso tengo que votar. La basura en el basural. Que yo por eso tengo que votar. La basura en el basural. Ay, que yo por eso tengo que votar. La basura en el basural.